ザフライデ ー。Las alfombras le arañaban las plantas de los pies descalzos. Mi primo ha elegido una hora original para venir de visita, le dijo Tyrion a Podrick Payne, que todavía estaba aturdido por el sueño y sin duda esperaba una buena reprimenda por haber ido a despertarlo. Acompáñalo a mi sala privada y dile que no tardaré en bajar. A juzgar por la oscuridad que se veía al otro lado de la ventana, era bien pasada la medianoche. ¿Pensará Lancel que a estas horas me va a encontrar amodorrado y entorpecido por el sueño?, se preguntó. No, Lancel no tiene el vicio de pensar, esto es cosa de Cersei. Su hermana iba a llevarse una decepción. E incluso en la cama solía trabajar hasta las altas horas de la madrugada. Leía a la temblorosa luz de la vela, examinaba los informes de los susurros de Varys y repasaba los libros de cuentas de Meñique hasta que se le entremezclaban las columnas y le dolían los ojos. Fue hasta la jofaina que tenía al lado de la cama y se salpicó la cara con agua tibia. Luego se tomó el tiempo que quiso acuclillado en la letrina mientras sentía el aire fresco de la noche sobre la piel desnuda. Sir Lancel tenía 16 años y no era famoso precisamente por su paciencia. Que esperase y que se pusiera nervioso mientras esperaba. Tras vaciarse los intestinos, Tyrion se puso una bata y se alborotó con los dedos el fino pelo rubio para que pareciera que acababan de despertarlo. Lancel paseaba de un lado a otro ante las cenizas de la chimenea. Estaba vestido de terciopelo rojo con bajo mangas de seda negra y llevaba un puñal enjollado y una vaina dorada colgados del cinturón. «Primo», lo saludó Tyrion, «¿qué pocas veces me visitas? ¿A qué debo este placer inmerecido?» «Su Alteza la Reina Regente me envía para ordenarte que liberes al gran maestre Picel». Sir Lancel le mostró a Tyrion una cinta escarlata con el sello en forma de león de Cersei impreso en cera dorada. «Aquí está la orden». «Ya veo». Tyrion la apartó con un gesto. «Espero que mi hermana no esté abusando de sus fuerzas tan pronto después de su enfermedad. Sería una verdadera lástima que sufriera una recaída». «Su Alteza está casi recuperada», replicó Sir Lancel en tono seco. «Eso es música para mis oídos. Aunque la melodía no me gusta, ojalá le hubiera dado una dosis mayor». Tyrion había esperado contar con unos pocos días más sin interferencias de Cersei. Pero no se sorprendió demasiado al saber que recuperaba la salud. Al fin y al cabo, era la hermana gemela de Jaime. Se obligó a sonreír con toda amabilidad. «Pod, enciéndenos el fuego. Hace demasiado frío para mi gusto». «¿Quieres tomar una copa conmigo, Lancel? A mí el vino especiado me ayuda a dormir». «No necesito ayuda para dormir», replicó Lancel. «He venido por petición de su alteza, no para beber contigo, Nomo». El nombramiento de caballero le había dado aún más osadía al muchacho, reflexionó Tyrion. Aquello y su lamentable papel en el asesinato del rey Robert. «El vino tiene sus peligros, claro». Sonrió mientras se servía. «En cuanto al gran maestre Picel, si mi querida hermana estuviera tan preocupada por él, habría venido en persona. Sin embargo, te envía a ti. ¿Qué conclusión debo sacar?» «Saca las conclusiones que quieras, siempre que liberes a tu prisionero. El gran maestre es amigo incondicional de la reina y está bajo su protección personal». Los labios del muchacho parecían a punto de esbozar una sonrisa burlona. «Disfrutaba con aquella situación. Se nota que aprende de la propia Cersei. Su Alteza no consentirá este ultraje. Quiere que te recuerde que la regente de Joffrey es ella. Igual que yo soy la mano de Joffrey». «La mano sirve», lo informó el joven caballero con tono frívolo. «La regente gobierna hasta la mayoría de edad del rey». «Será mejor que me lo escribas para que no se me vuelva a olvidar». El fuego chisporroteaba ya alegremente. «Puedes marcharte, Poz», le dijo Tyrion a su escudero. Esperó a que saliera el chico antes de volverse hacia Lancel. «¿Alguna cosa más?» «Sí, su alteza me ordena que te informe de que Sir Jacelyn Bywater desobedeció una orden que se le dio en nombre del propio rey». «Lo que significa que Cersei ya le ha ordenado a Bywater que libere a Picel, y que no lo ha conseguido». Comprendo. Su Alteza insiste en que sea despojado de su cargo y detenido por traición. Te lo advierto. Tú no me adviertes nada, niño. Tyrion dejó la copa. Sir, lo corrigió Lancel, rígido. Se tocó la espada, quizá para recordarle a Tyrion que la llevaba a la cintura. Y no te atrevas a hablarme así, Nomo. Sin duda quería sonar amenazador, pero aquella ridícula pelusa a modo de bigote estropeaba mucho el efecto. Venga, desenvaina la espada. Si grito, Saga entrará y te matará. Con un hacha, no con un pellejo de vino. Lancel se puso rojo. ¿Acaso era tan idiota como para pensar que su participación en la muerte de Robert había pasado desapercibida? Soy un caballero. Ya me he dado cuenta. Dime una cosa. ¿Cersei te hizo caballero antes o después de meterte en su cama? La vacilación en los ojos verdes de Lancel era toda la admisión que Tyrion necesitaba. Así que Varys tenía razón. Bueno, que no se diga que mi hermana no ama a su familia. ¿Qué ocurre? ¿No dices nada? ¿No tienes nada más que advertirme, Sir? Retira ahora mismo esas sucias acusaciones o... Venga, por favor. ¿Te has parado a pensar lo que hará Joffrey cuando le cuente que mataste a su padre para acostarte con su madre? No fue así, protestó Lancel, horrorizado. No, cuéntame, ¿cómo fue? La reina me dio el vino preparado. Cuando me nombraron escudero del rey fue tu señor padre, Lord Tywin en persona, quien me dijo que debía obedecerla en todo. ¿También te dijo que te la follaras? Míralo bien, no es tan alto. No tiene los rasgos tan finos y su pelo es más arena que oro. Aún así, me imagino que hasta una mala copia de Jaime es mejor que un lecho vacío. No, ya me imaginaba que no. Yo no quería, solo hice lo que me ordenaba. Yo... Lo pasaste fatal obedeciendo. ¿Eso es lo que quieres hacerme creer? Un puesto de honor en la corte, el rango de caballero, mi hermana con las piernas abiertas para ti. Sí, me imagino que ha sido una experiencia terrible. Tyrion se puso en pie. Espera aquí, seguro que a su Alteza le interesa oír esto. Piedad, mi señor, te lo suplico. Resérvate para Joffrey, le gusta que le supliquen. Mi señor, fue por orden de tu hermana la reina, como has dicho, pero el rey no lo comprendería. ¿Quieres que oculte la verdad al rey? Te lo ruego por mi padre. Me iré de la ciudad, será como si nada hubiera pasado. Te juro que todo esto va a terminar. No, mejor no. Le costaba trabajo contener la risa. ¿Mi señor? El muchacho estaba confuso, aturdido. Ya me has oído. ¿No te dijo mi padre que obedecieras a mi hermana? Muy bien, obedécela. Sigue a su lado, conserva su confianza y dale placer tan a menudo como te lo requiera. Nadie tiene por qué enterarse, siempre que me seas fiel. Quiero saber qué hace Cersei. ¿A dónde va? ¿Con quién se entrevista? ¿De qué hablan? ¿Qué planes tiene? Todo. Y tú serás quien me lo cuente, ¿verdad? Sí, mi señor, respondió Lancel sin un instante de titubeo, cosa que complació a Tyrion. Así será como ordenáis. Levántate. Tyrion llenó la segunda copa y se la puso en la mano. Bebe para sellar nuestro acuerdo. Tranquilo. Que yo sepa, no hay jabalíes en el castillo. Lancel levantó la copa y bebió, aunque con gesto rígido. Sonríe, primo. Mi hermana es una mujer hermosa y todo sea por el bien del reino. Puedes salir con bien de esta. El rango de caballero no es nada. Si eres listo, antes de que termines te habré nombrado lord. Tyrion hizo girar el vino en la copa. Queremos que Cersei confíe plenamente en ti. Vuelve con ella y dile que suplico su perdón. Dile que me has asustado, que no quiero que haya ningún conflicto entre nosotros, que a partir de ahora no haré nada sin su consentimiento. Pero sus exigencias... ¿le devolveré a Picel? ¿Sí? Lancel se quedó atónito. Lo liberaré mañana por la mañana, dijo Tyrion con una sonrisa. Podría jurar que no le he tocado un pelo de la cabeza, pero en el sentido más estricto, no sería verdad. En cualquier caso, se encuentra bien, aunque no pondría la mano en el fuego por su vigor. Las celdas negras no son un lugar adecuado para un hombre de esa edad. Cersei se lo puede quedar como mascota o enviarlo al muro, no me importa. Pero no quiero volver a verlo en el consejo. ¿Y Sir Yacelyn? Diré a mi hermana que crees que con tiempo me puedes arrebatar su lealtad. Con eso la dejaremos tranquila de momento. Como tú digas, Láncela apuró la copa de vino. Una cosa más. El rey Robert ha muerto, así que sería muy poco oportuno que su apenada viuda se quedara embarazada de repente. Mi señor, la reina me ha ordenado que no... Se le habían puesto las orejas color escarlata a Lannister. Derramo mi semilla sobre su vientre, mi señor. Y es un vientre muy hermoso, no me cabe duda. Mójalo tan a menudo como quieras, pero asegúrate de que tu rocío no caiga en otra parte. No quiero más sobrinos. ¿Queda claro? Sir Lancel hizo una reverencia rígida y salió de la estancia. Tyrion dedicó un momento a sentir compasión por el muchacho. Es un idiota, y un idiota débil por añadidura, pero no se merece lo que le hacemos Cersei y yo. Por suerte, su tío Kevan tenía otros dos hijos varones, porque era poco probable que Lancel llegara vivo a fin de año. Si Cersei se enteraba de que le estaba traicionando, lo haría matar de inmediato. Y si por alguna gracia de los dioses no era así, tampoco sobreviviría al momento en que Jaime Lannister regresara a Desembarco del Rey. La única duda era si lo mataría Jaime en un ataque de rabia y celos, o Cersei para impedir que Jaime se enterase. Tyrion apostaba más bien por Cersei. La inquietud se había apoderado de él, y sabía perfectamente que aquella noche no conseguiría conciliar el sueño. Al menos no aquí. Encontró a Podrick Payne dormido en una silla, junto a la puerta de la estancia privada y lo sacudió por el hombro. Llama a Bronn, ve a los establos y haz que ensillen dos caballos. Caballos. Los ojos del escudero estaban nublados de sueño. Esos animales grandes, castaños, a los que les encantan las manzanas. Sí, hombre, seguro que los has visto. Cuatro patas, cola... Pero primero Bronn. El mercenario no tardó en aparecer. ¿Quién se te ha meado en la sopa? Preguntó con brusquedad. Cersei, como siempre. A estas alturas ya me tendría que haber acostumbrado al sabor, pero en fin. Al parecer, mi querida hermana me ha confundido con Ned Stark. Tengo entendido que era más alto. Eso fue antes de que Joff le cortara la cabeza. Tendrías que haberte abrigado más. La noche es fría. ¿Vamos a alguna parte? ¿Todos los mercenarios son tan listos como tú? Las calles de la ciudad eran peligrosas, pero con Bronn a su lado, Tyrion se sentía seguro. Los guardias les abrieron una poterna en la muralla norte. Bajaron por Sombra Negra hasta el pie de la colina alta de Aegon y recorrieron el Callejón del Cerdo, pasando junto a hileras de ventanas cerradas y edificios altos de madera y piedra cuyos pisos superiores se adentraban tanto en la calle que casi besaban a los de la acera opuesta. La luna parecía seguirlos jugando al escondite entre las chimeneas. No se cruzaron más que con una vieja solitaria que arrastraba un gato muerto por la cola. Los miró con miedo, pero como si temiera que le fueran a arrebatar la cena, y se perdió entre las sombras sin decir palabra. Tyrion iba pensando en los hombres que habían ocupado el cargo de mano antes que él, y que no habían sido rivales para los ardides de su hermana. ¿Cómo eran esos hombres? Demasiado honrados para vivir, demasiado nobles para cagar. A idiotas como esos Cersei se los desayuna por las mañanas. La única manera de derrotar a mi hermana era vencerla en su juego, cosa que Lord Stark y Lord Arryn no habrían hecho jamás. No era de extrañar que ambos estuvieran muertos, mientras que Tyrion Lannister se sentía más vivo que nunca. Sus piernas atrofiadas habrían hecho de él un espectáculo cómico y grotesco en un baile de la cosecha, pero aquella danza, en cambio, la conocía muy bien. Pese a lo tarde que era, el burdel estaba abarrotado. Chataya lo recibió con amabilidad y los acompañó a la sala común. Bronn subió al piso superior con una muchacha de Dorne de ojos oscuros, pero a la yaya estaba ocupada. «Se alegrará mucho de veros», dijo Chataya. «Me encargaré de que os preparen la habitación de la torre. ¿Quiere mi señor una copa de vino mientras espera?» «Sí, gracias». Era un vino bastante malo en comparación con las cosechas del rejo, que por lo general se servían en la casa. Tendréis que perdonarnos, mi señor, dijo Chataya. Últimamente no consigo buen vino a ningún precio. Me temo que estamos todos igual. Chataya siguió quejándose un momento, se disculpó y se alejó como si se deslizara por el suelo. ¡Qué mujer tan bella!, reflexionó mientras la veía alejarse. Rara vez había visto tanta elegancia y dignidad en una prostituta. Aunque claro está, ella se consideraba más bien una especie de sacerdotisa. Puede que ahí resida el secreto. No se trata de qué hacemos, sino de por qué lo hacemos. En cierto modo, aquel pensamiento lo reconfortó. Algunos clientes le lanzaban miradas de reojo. En su última salida, un hombre le escupió, mejor dicho, lo intentó. Pero en su lugar, escupió a Bron. En el futuro, escupiría sin dientes. ¿Qué pasa? ¿Nadie quiere a mi señor? Dancy se sentó en su regazo y empezó a mordisquearle la oreja. Yo tengo un remedio para eso. Eres tan hermosa que las palabras no bastan, pequeña. Tyrion sonrió y sacudió la cabeza. Pero me he encariñado con la cura de Alaraya. ¿Por qué no habéis probado la mía? Mi señor siempre elige a Yaya. Es buena, pero yo soy mejor. ¿No queréis comprobarlo? Puede que la próxima vez. Tyrion no tenía duda alguna de que Dancy sería estupenda. Era vivaracha. Tenía naricilla de botón, pecas y una espesa melena de pelo rojo que le llegaba más allá de la cintura. Pero Sae lo aguardaba. La chica dejó escapar una risita, le puso la mano entre los muslos y apretó. «Me parece que este no quiere esperar a la próxima vez», anunció. «Me parece que quiere salir y contarme las pecas». Dancy, a la Yaya, oscura y fría, estaba en la puerta. Iba vestida con fina seda verde. «El señor ha venido a verme a mí». Tyrion se desembarazó cariñosamente de la otra chica y se levantó. A Dancy no pareció importarle. «La próxima vez», le recordó. Se puso un dedo entre los labios y se lo chupó. La muchacha de piel negra lo guió escaleras arriba. «Pobre Dancy», dijo. Tiene 15 días para conseguir que mi señor la elija. De lo contrario, Marey le ganará sus perlas negras. Marey era una chica fría, pálida, delicada, en la que Tyrion se había fijado un par de veces. Tenía ojos verdes, piel como la porcelana y el pelo color plata muy largo y lacio. Era preciosa, pero demasiado solemne. No me gustaría que la pobre chica perdiera las perlas por mi culpa. Entonces, la próxima vez, lleváosla al piso de arriba. Puede que lo haga. No creo, mi señor. La joven sonrió. Es verdad, pensó Tyrion. No lo haré. Puede que Sae no sea más que una puta, pero a mi manera, le soy fiel. Ya en la torre, mientras abría la puerta del armario, se detuvo un instante y miró a la Yaya con curiosidad. ¿Qué haces mientras estoy fuera? ¿Dormir? Dijo ella mientras alzaba los brazos y se estiraba como una esbelta gata negra. Desde que empezasteis a visitarnos estoy mucho más descansada, mi señor. Y Marey nos está enseñando a leer. Quizá pronto pueda matar el tiempo con un libro. Dormir está muy bien, dijo. Y los libros aún mejor. Le dio un rápido beso en la mejilla. Bajó por el pozo y cruzó el túnel. Al salir del establo, al humor de su picazo castrado, Tyrion oyó la música que se filtraba hasta la calle. Era agradable ver que la gente seguía cantando incluso en medio de la guerra y el hambre. Las notas del recuerdo lo invadieron y durante un momento casi le pareció oír la voz de Tisa cantándole, como había hecho hacía ya toda una vida. Tiró de las riendas para detenerse a escuchar. La melodía no era así, la letra apenas se oía. Era otra canción, y por qué no, su dulce e inocente Tisa había sido una mentira de principio a fin, una simple puta contratada por su hermano Jaime para hacer de él un hombre. Ahora me he liberado de Tisa, pensó. Me ha perseguido media vida, pero ya no la necesito, igual que no necesito a la Yaya, a Dancy, a Marey, ni a los cientos de mujeres como ellas con las que me he acostado en todos estos años. Ahora tengo a Sae. A Sae. Las puertas de la casa estaban cerradas y atrancadas. Tyrion llamó hasta que la ornamentada mirilla de bronce se abrió con un chasquido. Soy yo. El hombre que le abrió era uno de los mejores hallazgos de Varys. Un bravo sí, bizco con el labio leporino. Tyrion no había querido ver a Sae rodeada día tras día de guardias jóvenes y guapos. Conseguidme hombres viejos, feos, con cicatrices, a ser posible impotentes, le había dicho al eunuco. Hombres a los que les gusten los muchachitos o las ovejas, tanto me da. Varys no había conseguido ningún partidario de las ovejas, pero sí a un estrangulador eunuco y a un par de ibeneses tan amantes de las hachas como el uno del otro. El resto era un selecto grupo de mercenarios dignos de cualquier mazmorra y cada uno más feo que el anterior. Cuando Varys los hizo desfilar ante él, Tyrion temió haber ido demasiado lejos, pero Sae no tuvo la menor queja. ¿Y por qué le iba a tener? Tampoco se ha quejado nunca de mí y soy más repulsivo que todos sus guardias juntos. Quizás Sae ni siquiera vea la fealdad. Pese a todo, Tyrion habría preferido dejar la guardia de la casa en manos de algunos de sus montañeses, tal vez los orejas negras de Chella o los hermanos de la luna. Confiaba más en su lealtad férrea y en su sentido del honor que en la codicia de los mercenarios. Pero era demasiado arriesgado. Todo el mundo sabía que los salvajes trabajaban para él. Si enviaba allí a los orejas negras, solo sería cuestión de tiempo antes de que la ciudad entera supiera que la mano del rey tenía una concubina. Uno de los ibeneses se hizo cargo de su caballo. ¿La habéis despertado? Preguntó Tyrion. No, mi señor. Perfecto. El fuego del dormitorio se había reducido a brasas, pero la habitación aún estaba caldeada. Sae, en sueño, se había quitado de encima las mantas y las sábanas. Yacía desnuda sobre el colchón de plumas y el brillo tenue de la chimenea perfilaba las curvas suaves de su cuerpo juvenil. Tyrion se quedó en la puerta, bebiéndosela con los ojos. Es más joven que Marey, más dulce que Dancy, más hermosa que la Yaya. Es todo lo que necesito y mucho más. ¿Cómo era posible que una puta pareciera tan limpia, tan tierna, tan inocente? No había tenido intención de molestarla, pero solo con verla se excitaba. Dejó caer sus ropas al suelo, se subió a la cama, le abrió las piernas y la besó entre los muslos. Sae murmuró en sueños. Volvió a besarla y lamió su dulzura secreta una y otra vez, hasta que tuvo la barba tan empapada como su coño. Cuando ella dejó escapar un suave gemido y se estremeció, se subió sobre ella, la penetró y estalló casi al instante. Sae tenía los ojos abiertos. Sonrió y le acarició la cabeza. «Acabo de tener un hermoso sueño, mi señor», susurró. Tyrion la mordisqueó un pezón duro y descansó la cabeza sobre su hombro. No salió de dentro de ella. Ojalá nunca tuviera que salir de dentro de ella. «No era un sueño», le prometió. «Es real, todo es real», pensó. «Las guerras, las intrigas, este maldito juego. Y yo estoy en el centro de todo. Yo, el enano, el monstruo, aquel del que todos se reían, el blanco de las burlas. Pero ahora lo tengo todo. El poder, la ciudad y la chica. Para esto nací, y que los dioses me perdonen, pero lo amo. Y a ella. Y a ella». «Cuanto más lo hagas esperar, peor será para ti», le advirtió Sandor Clegane. Sansa trató de apresurarse, pero tenía los dedos torpes a la hora de hacer nudos y abrochar botones. El perro siempre le hablaba con dureza, pero aquel día había en su mirada algo que la llenaba de terror. ¿Había averiguado Joffrey algo acerca de sus encuentros con Sir Dontos? «No, por favor», pensó mientras se cepillaba el cabello. «Sir Dontos era su única esperanza». Tengo que estar bonita. A Job le gusta que esté bonita. Siempre le ha gustado que me ponga esta túnica, este color. Se alisó la ropa. Sentía la tela tensa en torno al pecho. Al salir, Sansa procuró situarse a la izquierda del perro para no verle el lado quemado de la cara. Decidme qué he hecho. Tú nada, tu regio hermano. Rob es un traidor. Sansa se sabía la fórmula de memoria. No tengo nada que ver con lo que haya hecho. Dios es que no sea el matarreyes. Si Rob había herido a Jaime Lannister, a ella le costaría la vida. Pensó en Sir Ealing, en aquellos espantosos ojos claros, que miraban sin compasión desde un rostro descarnado y picado de viruelas. El perro soltó un bufido. ¿Te han entrenado bien, pajarito? La llevó al patio inferior donde se había reunido una multitud en torno a los blancos de prácticas para los arqueros. Los hombres se apartaron para dejarlo espaso. Oyó las toses de los guiles. Los mozos de cuadras ociosos la miraron con insolencia, pero Sir Horace Redwyn apartó la mirada a su paso y su hermano Hover fingió que no la veía. Un gato amarillo agonizaba en el suelo, entre maullidos patéticos, como una saeta clavada entre las costillas. Sansa dio un rodeo para esquivarlo. Sentía náuseas. Sir Donto se aproximó montado sobre un palo de escoba. El rey había decretado que, ya que el día del torneo estaba demasiado borracho para subirse a su corcel, debía ir siempre a caballo. «Sed valiente», susurró al tiempo que le apretaba el brazo. Joffrey estaba en el centro de la multitud, tensando una ballesta muy ornamentada. Sir Boros y Sir Merin lo acompañaban. Solo con verlo sintió que se le encogían las entrañas. Cayó de rodillas ante Joffrey. «¿Alteza?» «Con ponerte de rodillas no te vas a salvar», dijo el rey. «Levántate, estás aquí para responder por la última traición de tu hermano». «Alteza, yo no sé qué ha hecho mi traidor hermano, pero bien sabéis que no he tomado parte en ello. Os lo suplico, por favor». «Levantadla». El perro la puso en pie con manos no carentes de dulzura. «¿Sir Lancel?», añadió Joff. «Contadle el ultraje». Sansa siempre había considerado que Lancel Lannister era atractivo y de palabras hermosas, pero en la mirada que clavó en ella no había el menor atisbo de compasión ni bondad. Vuestro hermano, gracias a alguna vil hechicería, cayó sobre Sir Stafford Lannister con un ejército de Vargs demoníacos a menos de 3 días a caballo de Lannisport. Miles de hombres murieron mientras dormían, sin tener ocasión siquiera de desenfundar las espadas. Y después de la matanza, los norteños celebraron un banquete con la carne de las víctimas. «¿No tienes nada que decir?», preguntó Joffrey. «Alteza está tan conmocionada que no puede ni pensar», murmuró Sir Dontos. «Cállate, bufón». Joffrey alzó la ballesta y lo apuntó a la cara. «Los Stark sois tan monstruosos como vuestros lobos. No se me ha olvidado que tu fiera intentó matarme». «Fue la loba de Arya», dijo. «Dama jamás os hizo daño, aún así la matasteis». «No, la mató tu padre», replicó Joff, «pero yo maté a tu padre. Me habría gustado hacerlo en persona. Anoche maté a un hombre que era más alto que tu padre. Vinieron hasta mis puertas a gritar mi nombre y a pedir pan, como si fuera yo un panadero. Pero les di una lección. Al que más gritaba le atravesé la garganta con una saeta». «¿Murió?». Costaba pensar otra cosa que decir cuando uno tenía la punta horrible de una saeta ante la cara. «Claro que murió, estúpida. También había una mujer que tiraba piedras. A ella la acerté, pero solo en el brazo». Frunció el ceño y bajó la ballesta. «A ti también te debería disparar, pero dice mi madre que entonces matarían a mi tío Jaime. Así que lo que voy a hacer es castigarte, y luego le enviaremos a tu hermano un mensaje diciéndole qué te pasará si no se rinde. Perro, golpéala». «Dejad que la golpee yo». Sir Donto se adelantó en medio del tintineo de su armadura de latón. Iba armado con una maza cuya cabeza era un melón. «Mi Florian, lo habría besado pese a la piel manchada y las venillas rotas». «¡Traidora! ¡Traidora!», gritaba mientras trotaba a su alrededor montado en el palo de escoba y la golpeaba en la cabeza con el melón. Sansa se cubrió con las manos. Se tambaleaba cada vez que la fruta la golpeaba y tenía el pelo pegajoso desde el segundo impacto. La gente se reía. El melón voló en pedazos. Ríete, Geoffrey, rezó mientras los jugos le bajaban por la cara y le empapaban la pechera del vestido de seda azul. Ríete y quédate contento. Geoffrey ni siquiera sonrió. Boros, Merín. Sir Merintran agarró a Dontos por el brazo y lo tiró a un lado con brusquedad. El bufón de rostro colorado cayó despatarrado, con escoba y melón incluidos. Sir Boros agarró a Sansa. En la cara no, dijo Geoffrey. Me gusta que esté bonita. Boros le dio un puñetazo a Sansa en el vientre tan fuerte que se le fue todo el aire de los pulmones. Cuando se dobló por la cintura, el caballero la agarró por el pelo y desenvainó la espada. Durante un instante horrible creyó que iba a cortarle la garganta, pero lo que hizo fue golpearle los muslos de plano, con tanta fuerza que Sansa estuvo segura de que le había roto las piernas. Gritó. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Esto terminará pronto. Enseguida perdió la cuenta de los golpes. Basta, oyó decir al perro con voz áspera. No, no basta, replicó el rey. Boros, desnúdala. Boros metió la mano regordeta por el corpiño del vestido de Sansa y dio un tirón. La seda se desgarró y la niña quedó desnuda de cintura para arriba. Sansa se cubrió los pechos con las manos. Oyó risitas lejanas, crueles. Dadle una paliza que la deje sangrando, ordenó Geoffrey. A ver qué le parece a su hermano. ¿Qué está pasando aquí? De pronto Sansa quedó libre. Cayó de rodillas con los brazos cruzados sobre el pecho y la respiración entrecortada. ¿Eso es la caballería para vos, Sir Boros? Inquirió Tyrion Lannister furioso. Su amigo mercenario estaba con él y también uno de sus salvajes, el que tenía el ojo quemado. ¿Qué clase de caballero golpea a doncellas indefensas? El caballero que sirve a su rey, Nomo. Sir Boros alzó la espada y Sir Merín se situó a su lado al tiempo que desenvainaba la suya. Cuidado con eso, le advirtió el mercenario del enano. Os vais a manchar de sangre esas capas blancas tan bonitas. Que alguien le dé a la chica algo para taparse, ordenó el gnomo. Sandor Clegane se desabrochó la capa y se la tiró. Sansa la estrechó contra su pecho, apretando con todas sus fuerzas la lana blanca. El tejido era vasto y le arañaba la piel, pero ningún terciopelo le había parecido jamás tan grato. Esa muchacha va a ser tu reina, le dijo el gnomo a Geoffrey. ¿Acaso no te importa su honor? La estoy castigando. ¿Y qué crimen ha cometido? Ella no luchó en la batalla de su hermano. Tiene la sangre de un lobo. Y tú tienes los sesos de un ganso. No puedes hablarme así. El rey hace lo que quiere. Aerys Targaryen hizo lo que quiso. ¿Te ha contado alguna vez tu madre qué le pasó? Nadie amenaza a su alteza ante la Guardia Real, rugió Sir Boros. No estoy amenazando al rey, Sir, dijo Tyrion Lannister arqueando una ceja. Estoy educando a mi sobrino, Bronn. Timet, la próxima vez que Sir Boros abra la boca lo matáis. El enano sonrió. Eso sí que ha sido una amenaza. ¿Captáis la diferencia? La reina tendrá noticia de esto, exclamó Sir Boros, que se puso aún más rojo. No me cabe duda. ¿Y para qué esperar? Geoffrey, ¿llamamos a tu madre? El rey se sonrojó. ¿No decís nada, Alteza? Siguió su tío. Bien, aprende a usar más las orejas y menos la boca, o tu reinado será más corto que mi estatura. La brutalidad caprichosa no te ganará el amor de tu pueblo ni el de tu reina. Mi madre dice que el miedo es mejor que el amor. Geoffrey señaló a Sansa. Ella me tiene miedo. Ya, claro. El gnomo suspiró. Lástima que Stannis y Renly no sean también niñas de 12 años. Bronn, Timet, traedla. Sansa se movió como en sueños. Creía que los hombres del gnomo la devolverían a su dormitorio en el torreón de Maegor, pero lo que hicieron fue llevarla a la Torre de la Mano. No había puesto un pie en aquel lugar desde el día en que su padre cayó en desgracia, y solo con subir las escaleras volvió a sentirse mareada. Unas criadas se hicieron cargo de ella, susurrando palabras reconfortantes sin sentido para que dejara de temblar. Una le quitó los restos del vestido y la ropa interior y otra le limpió el zumo pegajoso de la cara y el pelo. Mientras la frotaban con jabón y le echaban agua caliente por la cabeza, Sansa no veía nada más que los rostros del patio. Los caballeros juran defender a los débiles, proteger a las mujeres y luchar por la justicia. Pero ninguno ha hecho nada. El único que había intentado ayudarle había sido Sir Dontos, que ya no era un caballero, igual que el gnomo o el perro. El perro detestaba a los caballeros. Yo también los detesto, pensó Sansa. Los caballeros de verdad no existen, no hay ni uno. Cuando estuvo limpia, fue a verla el regordete maestre Frenken con su pelo color jengibre. Hizo que se tumbara boca abajo sobre el colchón y le untó una pomada en los verdugones rojos que le cubrían la parte trasera de los muslos. Luego le preparó un trago de vino del sueño, con un poco de miel para que lo pasara mejor. Dormid un poco, niña. Cuando despertéis, ni siquiera recordaréis qué ha pasado. No, idiota, jamás lo podré olvidar, pensó Sansa, pero de todos modos bebió el vino del sueño y se durmió. Cuando volvió a despertar, todo estaba oscuro y no sabía bien dónde se encontraba. La habitación le resultaba desconocida y al mismo tiempo extrañamente familiar. Cuando fue a levantarse, un latigazo de dolor le recorrió las piernas y lo recordó todo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Alguien le había dejado una túnica junto a la cama. Sansa se la puso y abrió la puerta. Fuera había una mujer de rostro duro con la piel oscura y correosa, que llevaba tres collares en torno al cuello huesudo. Uno era de oro, otro de plata y otro de orejas humanas. ¿A dónde vas tú?, le preguntó apoyada en su larga lanza. Al bosque de dioses. Tenía que reunirse Corsin Dontos. Tenía que suplicarle que la llevara a casa ya, antes de que fuera tarde. El medio hombre dijo que no salieras, replicó la mujer. Reza aquí, los dioses te oirán. Sansa bajó la vista con mansedumbre y volvió al interior. De pronto se dio cuenta de por qué le resultaba tan familiar aquella habitación. Me han puesto en el antiguo dormitorio de Arya, donde dormía cuando nuestro padre era la mano del rey. Ya no están sus cosas y han cambiado de sitio los muebles, pero es el mismo. Poco después entró una criada con una bandeja de queso, pan, aceitunas y una jarra de agua fresca. Llévatelo todo, ordenó Sansa. Pero la chica dejó la comida sobre la mesa. De pronto Sansa se dio cuenta de que tenía mucha sed. A cada paso que daba sentía como si le clavaran cuchillos en los muslos, pero se obligó a cruzar la habitación. Bebió dos copas de agua y estaba mordisqueando una aceituna cuando llamaron a la puerta. Se volvió con ansiedad y se arregló los pliegues del vestido. ¿Sí? La puerta se abrió y entró Tyrion Lannister. Espero no molestaros, mi señora. ¿Soy vuestra prisionera? Mi invitada. Llevaba puesta la cadena símbolo de su cargo, un collar de manos de oro entrelazadas. He pensado que tal vez podríamos hablar. Como ordene, mi señor. A Sansa le costaba trabajo no mirarlo fijamente. Tenía un rostro tan repulsivo que ejercía sobre ella una extraña fascinación. ¿La comida y la ropa son de vuestro gusto?, preguntó. Si necesitáis cualquier otra cosa, solo tenéis que pedirla. Sois muy amable, y esta mañana quiero daros las gracias por vuestra ayuda. Tenéis derecho a saber por qué estaba tan enojado Joffrey. Hace 6 noches vuestro hermano cayó sobre el ejército de mi tío Stafford, que estaba acampado en un pueblo llamado Cruce de Bueyes, a menos de 3 días a caballo de Roca Casterly. Vuestros norteños obtuvieron una victoria aplastante. La noticia no nos llegó hasta esta mañana. Rob os va a matar a todos, pensó exultante. Es terrible, mi señor. Mi hermano es un vil traidor. Desde luego no nos tiene cariño, dijo el enano con una sonrisa. Eso lo ha dejado muy claro. Sir Lancel dijo que Rob iba al mando de un ejército de wargs. Sir Lancel no es más que un escudero con ínfulas que no distinguiría un bard de una verruga. El gnomo soltó una risita desdeñosa. Vuestro hermano iba con su lobo wargo, pero sospecho que ahí termina todo. Los norteños se colaron en el campamento de mi tío y los separaron de su caballería, y Lord Stark envió a su lobo contra los caballos. Hasta los corceles mejor entrenados enloquecieron. Los caballeros murieron pisoteados en sus pabellones, y la chusma despertó aterrada y salió huyendo. Incluso tiraron las armas para correr más deprisa. Sir Stafford murió mientras corría tras un caballo. Lord Rizkar Castar le clavó una lanza en el pecho. Sir Rupert Brax murió también, igual que Sir Limon Vicary, Lord Crackehall y Lord Yast. Han tomado más de 150 prisioneros, entre ellos los hijos de Yast y mi sobrino Martin Lannister. Los que sobrevivieron van por ahí contando historias absurdas y jurando que los antiguos dioses del norte marchan con vuestro hermano. Entonces, ¿no fue cosa de brujería? Lannister soltó un bufido. La brujería es la salsa que vierten los idiotas sobre el fracaso para ocultar el sabor de su incompetencia. Al parecer, el estúpido de mi tío ni siquiera se había molestado en apostar centinelas. Su ejército era una pura improvisación. Aprendices, mineros, agricultores, pescadores... Los desperdicios de Lannisport. El único misterio que hay es cómo llegó allí vuestro hermano. Nuestras fuerzas siguen defendiendo el colmillo dorado y aseguran que por allí no pasaron. El enano se encogió de hombros, irritado. Bueno, Robb Stark es el problema de mi padre. El mío es Joffrey. Decidme, ¿qué sentís por mi regio sobrino? Lo amo con todo mi corazón, respondió Sansa al momento. De verdad, no parecía muy convencido. Incluso ahora. El amor que siento por su alteza es más grande que nunca. El gnomo se echó a reír a carcajadas. Vaya, os han enseñado a mentir muy bien. Puede que algún día lo agradezcáis, niña, porque seguís siendo una niña, ¿verdad? ¿O habéis florecido ya? Sansa se sonrojó. Era una pregunta grosera, pero tras la vergüenza de verse desnuda delante de medio castillo, no parecía nada. No, mi señor. Mejor que mejor. Por si eso os tranquiliza, no pretendo casaros con Joffrey. Por desgracia, después de todo lo ocurrido, ningún matrimonio podría reconciliar a los Stark con los Lannister. Una lástima. Esta unión era uno de los mejores planes del rey Robert. Si Joffrey no lo hubiera cagado... Sansa sabía que debía decir algo, pero las palabras no le salían de la garganta. «Estáis muy callada», observó Tyrion Lannister. «¿Es eso lo que queréis? ¿Que cancele vuestro compromiso?» «Yo...» Sansa no sabía qué decir. «¿Es un truco? ¿Me castigará si digo la verdad?» Contempló la gigantesca frente abultada del enano. El duro ojo negro, el astuto ojo verde... los dientes desiguales y la barba hirsuta. Solo quiero ser leal. Leal, sonrió el enano. Y estar bien lejos de cualquier Lannister. No os lo critico. Cuando tenía vuestra edad yo quería lo mismo. Sonrió de nuevo. Me han dicho que vais todos los días al bosque de dioses. ¿Qué pedís en vuestras oraciones, Sansa? Pido la victoria de Robb y la muerte de Joffrey. Y volver a casa, a Invernalia. Pido el fin de la guerra. Eso llegará pronto. Habrá otra batalla entre vuestro hermano Robb y mi señor padre y ahí se zanjará el asunto. Robb acabará con él, pensó Sansa. Derrotó a vuestro tío y a vuestro hermano Jaime y también derrotará a vuestro padre. Por lo fácil que le resultó al enano percibir sus esperanzas, se habría dicho que su rostro era un libro abierto. No confiéis demasiado en lo sucedido en Cruce de Bueyes, mi señora, dijo con voz no exenta de amabilidad. Una batalla no es la guerra y desde luego mi señor padre no es mi tío Stafford. La próxima vez que vayáis al bosque de dioses rezad para que vuestro hermano tenga la sabiduría de rendirse. Una vez el norte vuelva a estar bajo la paz del rey, os enviaré a casa. Se bajó del asiento que había junto a la ventana. Podéis dormir aquí esta noche. Os pondré una guardia formada por hombres míos, tal vez algunos grajos de piedra. No, se horrorizó Sansa. Si estaba encerrada en la Torre de la Mano vigilada por los hombres del enano, ¿cómo podrías ir dontos a liberarla? ¿Preferiríais que fueran orejas negras? Si os sentís más tranquila con una mujer, le encargaré a Chella. No, mi señor, por favor. Los salvajes me dan miedo. A mí también, Tyrion sonrió. Pero lo importante es que asustan a Joffrey y a ese nido de víboras arteras y perros lameculos que son su guardia real. Mientras Chella o Tymeth estén a vuestro lado, nadie se atreverá a haceros daño. Preferiría volver a mi cama. La mentira se le ocurrió de repente, pero le pareció tan apropiada que la soltó sin pensar. En esta torre fueron asesinados los hombres de mi padre. Sus fantasmas me darían pesadillas espantosas y mirase donde mirase vería su sangre. Conozco bien las pesadillas, Sansa. Tyrion Lannister estudió su rostro. Puede que seáis más sabia de lo que imaginaba. Permitid al menos que os proporcione una escolta hasta vuestras habitaciones. Answer my call and I'll say.